los ojos y dime si miente. Baby, nunca te quise engañar. Fuiste tú que no quiso conocerme. Yo me arrepiento de no haber sido mejor, de no tener piquete, de llamar esta atención, de no tener billete. Me compré la ocasión, ahora por más que gane, baby, sigo perdedor. Me arrepiento de no haber sido mejor, de no tener piquete, de llamar esta atención, de no tener billete. Me compré la ocasión. Yo ya sé que no soy niño y que no existe el tiempo, pero vivo clavo de este sentimiento y muero cada vez que lo intento. Más me miento, pienso y siento frío tremendo. Lo pienso y siento un vacío inmenso. Y es que el sentido de esta vida que dura un momento, a mí líbrame de este sufrimiento. Necesito recorrer tu cuerpo. Y yo ya sé que no soy niño y que no existe el tiempo, pero vivo clavo de este sentimiento y muero cada vez que lo intento. Más siento un vacío inmenso. Y es que el sentido de esta vida que dura un momento, a mí líbrame de este sufrimiento. Necesito recorrer tu cuerpo. Hey yo, check it out, el perreo de la death. 2016, hosted by DJ Rosa Pistola. Brrra. Fernandito Kinga, Kinga. Engañar, fuiste tú que no quiso conocerme.